ves a los tres esposos en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos, sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor. Bueno, les decíamos de esta fecha de hoy que está recordando a las hermanas Mirabal, las mariposas, como se las conoció, y que es lo que da origen a esta fecha del 25 de noviembre como el día de lucha para contra la violencia, ¿no?, hacia la mujer. Y que con los años, incluso desde que surgió, se fue tergiversando y se fue perdiendo esta parte. Obviamente no decimos que todo lo demás que se incluye no esté bien, pero está bien además recordar quiénes fueron estas mujeres, por qué esa fecha es tomada para conmemorar este objetivo, ¿no?, de que no haya violencia contra las mujeres. Vamos a escuchar un audio que tenemos por aquí que nos permite recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de las hermanas Mirabal. Vamos con este audio entonces, que tiene que ver con parte de un documental, Las Mariposas, que donde intervienen, porque recordemos, ellos eran Patria Minerva y María Teresa Mirabal, y una hermana, una cuarta hermana, sobrevivió, que no estaba en esa militancia activa, ¿no?, contra la dictadura dominicana, se llama Bélgica Adela Mirabal, conocida como Dedé. Ella habla en este documental, y también el esposo de María Teresa, una de las hermanas asesinadas, que también tuvo un rol activo en la militancia política, Leandro Guzmán, fundador del movimiento 14 de junio, que estuvo preso, fue torturado por la dictadura trujillista también. Intervienen en este documental. Escuchamos parte de este trabajo. Durante años, Dedé Mirabal ha vivido para recordar y relatar la historia de sus hermanas, las grandes heroínas de República Dominicana y símbolos de la libertad en todo el mundo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes esposas y madres de niños pequeños, son brutalmente asesinadas por los secuaces de Rafael Leónidas Trujillo,